cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Iniciamos la información. Esta noche en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza la presentación de la novela Los Improductivos, del escritor Cristian Londoño Proaño. La presentación se llevará a cabo a partir de las 19 horas. Darío Males nos amplía la información del escritor y su obra. En esta novela se plantea la humanidad inmersa en una nueva sociedad denominada sociedad productiva. Dicha colectividad se fundamenta en el avance tecnológico, el desarrollo de los estudios genéticos y la clonación humana. Este sistema es totalitario y rígido, no tolera a los individuos ineficientes denominados vulgarmente improductivos. En esta novela se narra la historia de un individuo productivo empleado en un edificio bursátil que un día es testigo de la extraña desaparición de una joven productiva. Este suceso hace que despierte su conciencia. Una aventura que se acerca mucho a las novelas como Fahrenheit 451 o Yo Robot, en donde la presencia de una sociedad totalitaria es el escenario propicio para un personaje como el de esta novela. Las producciones literarias continúan desafiando los diagnósticos de lectura de la sociedad. Este jueves 22 de mayo a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de esta institución se realizará la presentación del libro Mestiza, de María Augusta Correa. Darío Males nos detalla la información. Mestiza recoge varios textos escritos por María Augusta Correa hace algún tiempo y que en esta ocasión han sido propicios para su publicación. La escritora tiene 38 años y ha incursionado en la narrativa y la poesía. Su primer trabajo lo publicó en el 2011 y fue el poemario La Espera de Penélope en el 2012, presente libro Al Ras de la Memoria, y obtuvo el premio Mención de Honor Joaquín Gallegos Lara que otorga el Distrito Metropolitano de Quito. Mestiza es su último trabajo de 110 páginas que contó con la colaboración de la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un trabajo que lo ha definido Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, como un poemario en donde Eva renace. Renace como un ave, como el picaflor de Octavio Paz, que no se para en el aire sino en el instante. Y la noche del 22 de mayo se presentará la obra Suárez, Arte y Denuncia, que tendrá lugar en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos aproxima a este trabajo. Suárez, Arte y Denuncia es uno de los últimos libros pictóricos producidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este trabajo se pueden observar en más de 240 páginas las obras en óleos, tintas, carboncillos y acuarelas de Francisco Suárez Torres y sus dos hijos, Santiago y José. A través de las páginas se encuentra un mundo muy presente en las culturas indígenas, rostros de la inocencia, de la belleza, de la autenticidad, pero también de la desigualdad, de la injusticia, del reclamo y de la esperanza, imágenes muy propias de su tierra, Ambato. La familia Suárez, por medio de este trabajo, busca dar a conocer las capacidades estéticas y también reflexivas que puede suscitar la pintura. La presentación se llevará a cabo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. El director de cine, Martín Scorsese, hace algunos meses había asegurado que el cine en la actualidad y en el futuro estará tomando rivet, espectaculares que priman la técnica por encima del argumento. En esa línea es que el estreno de Godzilla en tercera dimensión es un film que tienta mucho, la declaración de Scorsese. Conozcamos más detalles con Darío Males. Tras décadas llenas de parques jurásicos, gorilas gigantes y tiranosaurios de película, el estreno de Godzilla 3D, el nuevo reboot procedente de Hollywood, del mítico monstruo prehistórico y radioactivo nipón, nos obliga a preguntarnos qué tienen los dinosaurios para seguir fascinando, desde los tiempos del cine mudo, a espectadores y cineastas. Fueron los reyes de nuestra imaginación, y siguen siendo los reyes de las pantallas, saltando al abismo del tiempo gracias a la magia de los efectos especiales para pisotear el siglo XXI sin ningún pudor. Los lagartos terribles, que no otra cosa significa su nombre genérico, han ejercido siempre una singular fascinación sobre la imaginación humana. No faltan quienes creen que de su recuerdo ancestral desciende el mito universal del dragón, además de los rasgos y características de otras criaturas gigantes entre la mitología, la paleontología y la criptozoología. Así, el cine desde su invención nació desafiando la realidad conocida. Un hombre llegaba a la luna en cuestión de segundos. Y es que el cine se ha convertido en el portal de los sueños, anhelos, esperanzas y miedos de la humanidad. Hace décadas, el cine apuntaba a la creación de historias que sucedían en lugares comunes de las ciudades o de los campos. No obstante, siempre ha existido los deseos de sacar las ideas oníricas, históricas o fantásticas de las mentes y plasmarlas en las pantallas. Seguiremos viendo cine romántico, cine de historias sencillas pero profundas, de igual manera que estará presente el de los efectos especiales y las criaturas míticas y fantásticas, como es el caso del estreno de Godzilla 3D, pues estos son seres que habitan en nuestras mentes y difícilmente podríamos pedir a nuestro cerebro que deje de crear una realidad imaginada. Esto ha sido todo por hoy en Cortos desde la Casa. Les acompañaron Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.